bimba nga na lalite Katanele se tongo na libanda mama Ase kule lalela pona nini Keringo bona nga kanisa na nomoke Mama, denge to bandaki Moninga nga more mala kusara de waki Babomba la katia esanga Mwena mona yonde kwe salite bolingo Felingo nanga mboko bazaka Bazala kamisi ya maite soke upo mingala mboli O mona mungo rege tenga na simba Madenge liye Yapa nanga mbo Sokoro mboka Zagela felingo ye Nambora Thank you. bakole mudele mate soye Buena mamá. Bien, cuál sigue, mamá. María, mamá. Solo que le. Venimos a lo mismo, le mamá. Ah, coño, coño, colonga. Bien, eso que gana, veo, mamá. La cuna, pisa, maya, bandido. Enchanté, et au calombo les garçons, tant pis, tant pis.